desde Seattle, Love Battery, con la canción que da título a su segundo álbum, Dayglow, publicado por el sello Sub Pop en 1992. De escuchar el tema Provolcok de los poderosos Harvey Milk. La canción está incluida en el álbum homónimo que se grabó en 1994 y que por una serie de despropósitos de la compañía discográfica no vio la luz hasta el año 2009 en una edición muy limitada. Desde Praga, Alpha Strategy, un más que recomendable cuarteto que ha grabado sus dos álbumes con el gurú Steve Albini. Hemos disfrutado el corte titulado Fields, incluido en su disco de debut Drink the Brine, Get Scars, que vio la luz en 2016. Era el dúo madrileño Rednik, una de las propuestas más increíbles y vigorosas que ha dado la capital en los últimos 20 años. Sonaba el tema Sótano, incluido en el álbum Náuseas, que se puede encontrar en la plataforma Bandcamp. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Nos hemos ido hasta 1982, cuando el sello británico Quiet publicó este recopilatorio que lleva por título Just When You Thought It Was, Quiet. En él se pueden encontrar bandas tan interesantes como estos Pair, deletreo P-E-Y-R, la canción Blood. Thank you. Nos gusta profundizar en este tipo de recopilatorios para rescatar algunas bandas que pudieron caer en el olvido, a veces de forma inmerecida. Acaba de sonar en Peladilla la banda alemana Hässlichen Deutschen, con el tema Guernica, tal cual aparece en la compilación editada en cassette en 1988 y titulada That's Life. Esta banda polaca de los años 80 nos encanta, Siekiera, con su álbum Nova Alexandria. Hoy hemos escuchado el segundo corte del disco, Lutzie Ushodu. Estás escuchando Peladilla, programa musical sin cortapisas que se emite los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis. También deciros que tenemos nuevo horario de repetición, los miércoles a las 7 de la tarde. Continuamos. Otro grupo habitual en Peladilla, Rangda, escuchábamos la pieza Sarcófagi, del disco False Flag, que fue editado por el sello Drag City en 2010. La guitarra evocadora y mágica de Charlie de Chan, desde Madrid. Esta deliciosa pieza se titula 7L5S1 y la hemos escuchado por gentileza del artista, ya que aún no ha visto la luz. Seguimos viaje. Era el genio Sun Ra, interpretando la pieza Easy Street, tal cual aparece en el disco de 1973, Monorails and Satellites. Thank you. otro gigante del jazz, Charles Mingus, con la pieza Jelly Roll, que está incluida en el álbum Mingus A Hum, año 1959. Cantaor sevillano Juan Talega por Soleares, ¿a quién le contaré yo? Magia ancestral para terminar esta peladilla que es la 128. Te dejamos con el epílogo y te damos las gracias por la escucha. Un beso y hasta la próxima.